Yo, yo, yo, representando Kamahan Club, puro hip hop, el chonta. El mundo es mío y yo te muestro por qué lo ha sido. No es muy fácil llegar y ser reconocido por el sentimiento hip hop, el que se lleva en las venas como un emblema, un juramento de bandera. Han sido muchos años los que he luchado, formado, mi estilo he fabricado, y sin embargo ya muchos lo han copiado. Y eso no es malo, pues mi semilla en ellos yo ya he sembrado, dejando un verdadero sentimiento en cada escenario, con un rastro de deseo y momentos esperados. Es un sendero definido el que he recorrido, corrido solo hip hop hacia el infinito. Así es, hip hip hop a los mentecatos, farsantes. Así es, tribu Omerta y Chonta. Sigo el puro sentimiento que bombea aquí en mi pecho. Creo que nadie lo siente como Kamahanes. Somos pocos los que siguen el correcto sendero. No me fío para que otro llene su bolsillo con lo mío. Hemos sudado mucho como para fiar nuestro hip hop a un concejal. ¿Qué clase de camino es el que llevas recorrido? Vendido yo en promesas y no confío. No es que me crea mucho ni que tenga el ego por el cielo, sino que la verdad hay que decirla en la cara al que no la practica. A los mentecatos, hip hip hop, representando tribu Omerta, Kamahanería. A los mentecatos, desde el Kamahan Club. Es solo hip hop en la mente, en lo presente. Se desató la furia y mi habla hispana hacia el poniente. No soy creyente, vos mi paciente. Fabrico la cultura y te la inyecto al subconsciente, a tu mente. A los mentecato, no me retracto, sigo mi acto, pues mi estilo es fabricado en una escena en lo más bajo. Si me criticas, no me dominas, traigo las rimas. Mi sangre es cristalina como el hip hop que rige mi vida. Ha ha.